Buen día, Flavia. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Desde La Rioja, el secretario del Sindicato Docente AMP y secretario de Derechos Humanos de CETERA, Rogelio De Leonardi, calificó de gravísima la situación desatada por el Gobierno Nacional al modificar por decreto la ley que regula la paritaria nacional docente. El sindicalista comparó la medida con el decreto firmado por el ex gobernador Beder Herrera para vulnerar la paritaria provincial en el año 2009. Es gravísimo que a un gremio nacional como CETERA se le quite la representación genuina que tiene. La misma maniobra de restarnos la representación sindical, la misma maniobra la hizo Beder Herrera en 2009 en La Rioja, razón por la cual nos retiramos a la paritaria. Pretendió que todos los gremios tengan una representación igualitaria. Y nosotros defendimos el precepto de la ley 23.551 que establece que el gremio con personalidad gremial es el único que debe tener la paritaria. Aquí falsearon todo. Lo metieron a la UDA o en plan que no tenían personalidad gremial para romper la paritaria para que todos estemos en un plano de igual. Un hombre, un voto. La paritaria actual de CETERA es 5 por CETERA y 1 por cada uno de los votos sindicales. La modificación que introduce el decreto 52/2018 hará que CETERA, la central con más docentes afiliados del país, pase de 5 miembros paritarios que tienen la mesa de negociación dada su masa de afiliados a tener solo uno, imponiendo un plano de igualdad de representación con los otros 4 sindicatos que no se corresponde con la realidad. Desde La Rioja reportó para ustedes el colectivo comunicacional El Yunque.